ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues regresamos, estamos en La Voladora Radio, en este su programa Efervescencia Musical. Y el día de hoy, como pues ya se está volviendo costumbre, tenemos en la línea telefónica a la maestra Irene Páez, que es analista en formación y que pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la ansiedad, por aquellas dudas, algunos comentarios que quedaron pendientes hace 8 días. Ya está con nosotros en la línea telefónica. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Rosy, ¿qué tal? Hola, esperemos que estés bien después de esta pequeña sacudida que nos tocó recientemente. Sí, así es. Por supuesto que la naturaleza siempre se presenta, ¿no?, de manera que no es esperada, ¿no? Siempre es un evento que aparte pues origina en muchas personas miedo, malestar, y que bueno, ya vimos que afortunadamente pues solo fue un susto para la ciudad, no fue tan catastrófico como otras veces, y que bueno, si bien también en otros estados se vivió a lo mejor se sintió con más fuerza por ser ya muy cerca del epicentro, como Oaxaca, y ver pues que se pierden casas, vidas humanas, pues por supuesto que va a afectar de manera importante en la cuestión emocional de las personas que habitan esos lugares. Sí, y aparte, bueno, esta situación de todas las imágenes, ¿no?, que circulan a través de las redes sociales para informarnos, ¿no?, qué es lo que, cómo se vivió en otros lados, pero bueno, también estos videos, las fotos, y bueno, es... pues ya con la tecnología que tenemos, ¿no?, una gran ayuda, ¿no?, pero también a veces nos preocupa más de lo que deberíamos a lo mejor preocuparnos, y en lugar de preocuparnos deberíamos ocuparnos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco como para irle entrando a esta situación. Fuera del aire estábamos conversando acerca de cómo hacer esta diferenciación de entre la ansiedad, que esta era el tema que planteamos la vez pasada y que vamos a seguir platicando el día de hoy, entre la ansiedad y el miedo. ¿Cuál es como esta diferencia? ¿Cómo yo la puedo diferenciar? Sí, mira, es algo que siempre se le pregunta a las personas que vienen a una terapia cuando manifiestan ansiedad, que nos expliquen qué es esa ansiedad, ¿no? El miedo es un sentimiento que se nos origina a partir de un peligro que está presente, ¿no?, o inminente, y está ligado pues sí a estímulos en todo nuestro cuerpo, si sentimos alguna excitación por eso, ¿no? Pero es claro que hay algo que está presente, ¿no?, o que se nos va a presentar. Por ejemplo, a mí me dan miedo los perros, ¿no? Cuando llego a una calle y hay 3 perros que de repente se paran y a mí me hace detenerme, me apaga el corazón y me da miedo, y entonces prefiero caminar por otra calle, ¿no? Es decir, tengo identificado que me da miedo. ¿Por qué no cruzo esa calle? Bueno, porque me dan miedo los perros, ¿no? O sea, ahí está presente el objeto, el peligro, ¿no? En la ansiedad, la situación es diferente, porque las personas no saben explicar de dónde viene esa intranquilidad, ¿no? De dónde viene esa perturbación, ¿no? ¿Por qué su corazón se acelera, por qué siente temblor, por qué siente náuseas, por qué se siente que palpita todo su cuerpo, ¿no? Bueno, cuando no puedo explicarlo a las personas, cuando no hay un porqué, cuando no hay un objeto tal cual, nosotros decimos que es ansiedad. La gente lo vive como realmente se puede morir, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cuestión de ansiedad. Como decíamos la semana pasada, la ansiedad es una emoción totalmente natural que nos advierte y nos ayuda a estar alerta ante miedos inminentes, o ante amenazas que sentimos, ¿no? ¿Cuándo es patológica? ¿Cuándo hay que tratarla con un especialista? ¿Cuándo eso nos impide realizar una vida normal, donde ya no podemos ir a trabajar, donde no podemos relacionarnos con las demás personas, no podemos salir porque nos da miedo todo, ¿no? Por ejemplo, se puede manifestar muy bien en estos tiempos. Me da miedo salir a la calle porque me puedo contagiar de COVID, ¿no? Mucha gente no sale por miedo, ¿no? Le altera que otros salgan, se pone mal al escuchar noticias, pero eso, digamos que lo vino a agudizar el COVID, pero esas manifestaciones ya las presentaba antes, ¿no? Cuando se presentan por la situación, bueno, es entendible que tenemos miedo de contagiarnos y que nos ayuda a sentir ese miedo para ser precavidos y cuidarnos en nuestra vida cotidiana si salimos a hacer compras, ¿no? Para pues, estar protegidos y no tratar de evitarnos lo menos o exponernos lo menos, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta situación de ansiedad se presenta, cuando yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, que también se me puede ir generando con el paso del tiempo, ¿no? Se me ocurre un ejemplo que creo que todo mundo pasó y está pasando en este momento, específicamente en este momento, estarme lavando constantemente las manos. Si llega un momento en que yo no me las lavo porque toqué algo, porque salí y me acordé que no me lavé las manos y a lo mejor no tengo la oportunidad de hacerlo, empiezo a tener esta ansiedad de querer hacerlo. ¿Está bien decirlo de esa manera? O sea, ¿tengo ansiedad por un trastorno obsesivo compulsivo o ahí es otra clasificación? Mira, los trastornos de ansiedad que ya son patológicos o que los médicos dicen que, los médicos psiquiatras dicen que entran dentro de los trastornos de ansiedad o por ansiedad, pues sí se encuentra el obsesivo compulsivo, ¿no? O a veces hasta el postraumático, no a veces, también el postraumático, ¿no? Porque, bueno, sus características son crisis de angustia o de pánico, o trastornos fóbicos, ante estas situaciones que decimos que sentimos como amenazas, ¿no? No me lavé la mano y tengo que lavarlo. Por supuesto que se manifiesta más hoy, pero que ya había antecedentes de eso, ¿no? Hoy lo que hacemos es que cumplimos con normas que nos pide la Secretaría de Salud, porque de esa manera evitamos un poco contaminarnos y que, bueno, tiene que ser un hábito durante este COVID, ¿no? Durante esta pandemia. No necesariamente va a ser así después, o sea, no vamos a estar lavando las manos cada ratito por algo. A lo mejor a mucha gente se le queda de costumbre y está bien lavarse las manos, ¿no? Pero lavarse las manos no tiene que ser un ritual de hasta sangrárselas, ¿no? De pensar que cada 5 minutos me las tengo que lavar. No, hay especificaciones, ¿no? Si toco algo, si abro eso, es cuando estoy en contacto con cosas que me pueden originar un contagio, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos así, pues no, estamos haciendo una cuestión de prevención, inducidas por un miedo, sí, porque nos podemos contagiar, ¿no? Entonces, eso es normal, ¿no? Cuando no es normal es cuando ya teníamos de por sí conductas obsesivas, ¿no? Porque si no nos lavamos las manos sentimos miedo, y no si entramos con los zapatos que usamos en la calle, sentimos miedo de llegar a casa y tenemos que quitárnoslos porque entrar con unas pantuflas de casa porque tengo miedo de llevar el virus en los zapatos, ¿no? Es normal cuando estamos siguiendo reglas que nos piden que debemos cuidar como salud o hacerlo como un cuidado a la salud. Ya no es normal cuando digo que lavarse las manos tiene que ver con una cuestión de miedo y aparte es, vamos a poner la palabra entre comillas, enfermizo, porque son cada 5 minutos y si no me las lavo no estoy tranquilo y voy y me las lavo y voy y me las lavo y entonces mi vida no es protegerme del virus sino lavarme las manos en sí, ¿no? O sea, ya no está la cuestión de me estoy protegiendo del virus, me toqué algo que vino del supermercado y me tengo que lavar las manos, ¿no? Sino que me tengo que lavar las manos porque porque me las tengo que lavar cada 5 minutos porque me puede dar el virus aunque esté en casa sin contacto alguno. Ahí hay un problema, hay una cuestión de trastorno de ansiedad, ¿no? Obsesiva compulsiva, que pues nos está dando aviso de que hay algo que está mal de fondo, que se manifiesta en ese lavado continuo de manos, ¿no? Ok, bueno, vamos a hacer una pausita, Irene, tenemos que ir a un corte, vamos a hacer una pausita y regresamos, ¿te parece? Ok. Ok, bueno, pues vamos a un corte, enseguida regresamos con más. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso después de este corte corto de La Voladora Radio. Y bueno, pues seguimos con esta charla. Fuera del aire, pues seguimos con la plática. Y pues salió algo bastante, bastante interesante, ¿no? En esta situación de hay muchos factores que tenemos ahora, que ya estaban, como lo recalca la maestra Irene, ya estaban, ¿no? Esta parte del estrés, del cansancio, de mal dormir, pero que no le prestábamos como mucha atención, ¿no? Ahora con esta situación de la cuarentena, de estar encerrados, bueno, pues nuestros hábitos alimenticios han cambiado, no tenemos ya un horario para dormir, para despertar, aparte pues está el estrés porque pues necesito conseguir trabajo o ya me van a despedir del trabajo o ya se me está acabando mis ahorros, qué sé yo. Yo le hacía una pregunta a la maestra Irene fuera del aire. ¿Estos factores influyen para la ansiedad o estos factores son provocados por la, son magnificados más bien por la ansiedad? Que esta parte en la que estábamos platicando fuera del aire. Sí, mira, ya la Organización Mundial de la Salud desde marzo estaba lanzando advertencias que esta cuestión del confinamiento en Europa, lo que se había visto, estaba originando, algunas situaciones de estrés, ¿no? Porque, bueno, se cerraban las escuelas, los lugares de trabajo, este distanciamiento físico, pues eran desafíos que a las personas les estaba causando cierto grado de miedo, ¿no? De ansiedad, de estrés, de soledad, ¿no? También lo que vimos, por ejemplo, en la crisis española o italiana, era realmente algo que por supuesto que nos tocaba emocionalmente ver cómo había ancianos que habían muerto solos, ¿no? Cómo los cuerpos, la gente enferma llegaba a morir fuera de los hospitales, o trágicamente en América Latina lo que vimos en algunos países, estaban los cuerpos tirados, ¿no? Eso nos causaba mucho miedo, estrés, ¿no? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Nosotros cómo lo vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a vivir? ¿No? Por supuesto que estas noticias, esta cuestión de noticias que llegan, la cantidad de notas que nosotros veíamos, de imágenes, nos originaron mucho miedo, mucho estrés y mucha ansiedad. Algo que también pasó, por ejemplo, con esta cuestión de la cantidad de noticias falsas que había, ¿no? Lo que de repente dijo la mesa, vamos a seguir lo que dicen los gobiernos y no vamos a ver más noticias porque eso nos está generando estrés. ¿Origina ansiedad? Por supuesto que sí. Si toda esa cantidad de información y de imágenes, más aparte el distanciamiento propio que tenemos, el abandono de nuestro trabajo, el despido de nuestro trabajo, que ya no tenemos contacto físico con esa gente que queremos, ¿no? Por supuesto que sí nos causó ansiedad. Pero yo decía, hay que tomarlo en cuenta, una ansiedad como una emoción normal, como el miedo normal, como la tristeza normal. Es decir, es normal que sintamos esas emociones, ¿no? Entonces, todo eso sí es una cuestión que nos genera ansiedad. Ahora, que de esto, como la ansiedad como una emoción natural, yo decía la semana pasada que siempre nos pone alertas para tomar precauciones en muchas cosas. Cuando esto no ocurrió así, cuando digamos que nosotros enfrentamos el encierro, el distanciamiento social, las noticias, estábamos bien, pero de repente ocurrió que empezamos a ver que morían cercanos, ¿no? Que estábamos a la expectativa de cuántos muertos había, ¿no? De estos números que crecían y crecían. Y nosotros, en una situación donde eso no nos preocupaba, solo estábamos alertas, pero no pasaba nada. Y de repente llegó una noticia que nos impactó: la muerte de algún ser querido, de un conocido, o que de repente nos avisan del trabajo que ya no tenemos trabajo, ¿no? ¿Esto nos va a generar ansiedad? Por supuesto que sí. Va a ser una ansiedad generada por ahora una cuestión de estrés, ya no de la pandemia, es decir, eso se queda en segundo plano y ahora es una situación personal que estamos enfrentando de una pérdida de empleo, una cuestión que nos puede estresar totalmente porque ahora no sabemos, estamos a la deriva en el ámbito económico, ¿no? No sabemos qué va a pasar y tampoco hay como muchas posibilidades de salir a buscar un empleo, a ofrecer algunos productos, ¿no? Esto sí nos genera ansiedad, una ansiedad también normal, ¿no? Y lo que nos va a permitir es, bueno, pues situarnos un poco en qué debemos hacer, qué necesitamos hacer para salir de esta, ¿no? Ya perdimos el trabajo. Yo comentaba con algunas personas, decíamos, bueno, de repente pareciera que nuestra vida, los que estamos en esta generación de los 40, que siempre hemos vivido como en esta cuestión de angustias y crisis, digamos personales, porque los trabajos nunca son pues ya un trabajo, digamos, formal que te va a permitir retirarte de la vida y vivir con tu pensión, una pensión aceptable y cosas así, ¿no? O sea, siempre hemos estado a la deriva un poco, pero que también somos una generación que sabemos hacer cosas, que nos podemos mover y que podemos hacer algo diferente, ¿no? Emprendedores con cualquier producto, con otras cosas, ¿cierto? Pues más allá de la crisis que hemos enfrentado por generaciones en nuestro país, crisis enormes, los ciudadanos o los sujetos habitamos cada uno de nosotros, pues tienen las posibilidades de hacerlo, ¿no? De buscar otras fuentes de ingresos, de ver qué va a pasar. Y pues sí, desafortunadamente, algo que se está viendo y lo que nos están advirtiendo los que estudian toda esta cuestión de la salud mental es que esta crisis de enfermedades mentales pues se va a agravar totalmente, ¿no? No sabemos cómo y no sabemos qué repercusiones vamos a tener con eso, pero por supuesto que vamos a tener crisis de ansiedad generalizada en aumento, angustia en aumento y depresión en aumento, ¿no? Ahora que todas estas situaciones pues a veces ya no permiten ni siquiera decir voy a llamar por teléfono porque es imposible, ¿no? Afortunadamente hoy hay páginas, por ejemplo, como la de la Secretaría de Salud, páginas como la de la UNAM, la UAM Xochimilco también me parece que tienen abiertas líneas de atención psicológica a personas de manera gratuita, a todas las personas, ¿no? Entonces uno puede buscar, hablar por teléfono y solicitar que alguien te escuche cuando hay una situación que ya no se puede soportar y que decimos que necesitamos ayuda profesional. Ok, ¿cómo puede hacer? Se habla, si uno se mete a buscar en el buscador, valga la redundancia, en internet, te manejan como una serie de ejercicios de respiración, ¿no? Y te manejan también como algunos tips, ¿no? Que te metas a meditación, a yoga, te dan técnicas de respiración, etc. ¿Esas funcionan? Mira, para la psicología, para la psiquiatría, me parece que sí es algo que está funcionando o que ellos dicen que debe funcionar, ¿no? Porque al mantener una respiración, al trabajar con la cuestión de la respiración y el cuerpo, lo que logramos es decir que baje la alteración que tenemos. La ansiedad lo que hace es alterarnos totalmente, ¿no? Entonces, con ejercicios de respiración, la relajación que te va a permitir una respiración lenta y controlada, por supuesto que hay un impacto en la presión del cuerpo, ¿no? Desafortunadamente lo que no se calma es la ansiedad que yo decía desde el psicoanálisis, que es el área a la que yo me dedico, es una señal de que hay algo diferente, algo de lo emocional que no trabajamos, algo que tiene que ver con otra cosa que nos está llamando la atención, pero que la desconocemos, ¿no? Y que bueno, solamente a partir de una cuestión de enfrentamiento con un analista, de hablar de esa ansiedad, bueno, pues ahí podría darse una orientación, ¿no? De por dónde está la cuestión de la ansiedad. Yo decía la semana pasada que el tiempo que vivimos es un tiempo ansiolítico, de verdad. O sea, siempre tienes que estar al 100 en todo, ¿no? No se te permite estar triste porque no eres redituable laboralmente ni económicamente, ¿no? Entonces la tristeza, que en otros tiempos era algo necesario y hasta inspiración para creaciones de arte o literaria o filosófica, pues en este momento era una enfermedad que se debía evitar, ¿no? Cuando, pues son emociones naturales que tenemos los seres humanos y que tenemos que aprender a vivir con ellas, a aceptarlas, sobre todo aceptar, detenernos un poco y decir estoy triste porque perdí, pues no sé, una relación amorosa, un trabajo. Yo decía, nos podemos sentir tan tristes cuando perdemos personas, amores, objetos y hasta ideales, ¿no? Entonces, aceptar esas pérdidas implica perder mucho narcisismo, mucho pues energía vital de nuestro cuerpo, y que a veces por eso la gente se quiere sentir sola por mucho tiempo, no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, porque necesita tomar energía para ella, ¿no? Y que entonces la ansiedad, pues hay que ver, está motivada por esas cuestiones, bueno, se puede controlar de esa manera, ¿no? Para, pues, a pedirnos tranquilizarnos, a lo mejor no nos hace bien estar viendo noticias, ¿no? A lo mejor no nos hace bien estar viendo los videos del sismo, ¿no? Pero cuando sabemos que eso se puede controlar, nosotros lo sentimos, es decir, ay, estoy ansioso ya, y pasa, de repente hay algo que me entretiene y esa ansiedad se quedó. Cuando eso no pasa, cuando no hay otra cosa que nos distraiga de esa ansiedad, yo digo que ya esa ansiedad lleva mucho tiempo con nosotros, es un trastorno de ansiedad que ya debe ser tratado con un especialista, ya no hay forma. Aunque tengamos trabajo, aunque estemos protegidos y aunque no sea el COVID lo que nos está afectando, entonces sí trabajar con alguien profesional, porque estamos hablando de un trastorno que ya no vamos a poder contener con respiración. Ajá. Sino que necesitamos un tratamiento diferente. Me parece que el tratamiento aquí con los psiquiatras y con los psicólogos es un poco amable, porque está, si bien desde la psiquiatría una cuestión de medicación, también está la cuestión de terapia de hablar, ¿no? Hablar. Y los psicólogos también hacen eso en la ansiedad, hablar y poner ejercicios de respiración, ¿no? Y hablar es importante cuando hay una cuestión de ansiedad en nosotros. Okay, que es algo que, pues con este, con todo lo que ha pasado últimamente, todo este 2020, yo creo que sí muchos requerimos, ¿no? Estar como hablando en ese sentido para sacar muchas cosas que también, pues, se salen, ¿no? De nuestro control, y también ahí hay una situación, ¿no? Cuando las cosas se salen de mi control, me puedo generar algo, ¿no? Porque tengo esta ansiedad de controlar todo, ¿no? Pues ya desafortunadamente el tiempo nos ha comido nuevamente. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues sí, mira, yo creo que cuando alguien se sienta mal, sea porque estamos viviendo una cuestión, pues digamos, extraordinaria, de confinamiento que no habíamos vivido nosotros, ¿no? Que lo que vemos es el aumento de muertes en personas, de enfermedad, de gente se enferma, gente conocida, y que eso nos altere, nos ponga tristes, y no podamos nosotros mismos pues tramitarlo. Yo creo que sí es necesario hablar por teléfono con alguien que nos ayude, ¿no? Cuando sabemos que alguien ya tenía crisis de ansiedad desde hace mucho tiempo y que esto se ha agravado, es necesario buscarle ayuda ahorita por el confinamiento, pues a través de estos teléfonos que nos pone la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional y varias instituciones que se dedican al cuidado mental. Y que no abandonemos esa parte, ¿no? Que bien puede pasar todo esto caótico, y que, pues, sí, tenemos que soportarlo, porque no hay otra manera, ¿no? Que además, yo lo digo así como a veces en broma, pero la historia del mundo nunca ha sido diferente, ¿no? Hay un filósofo que me apasiona que dice, la página de la felicidad del mundo está en blanco y lo estará por siempre, ¿no? No nos dejemos llevar por una cuestión de que puede ser diferente el mundo. Sí, pero no angustiarnos por eso, porque al final a veces mucha gente se empieza a poner ansiedad porque las cosas no salen como quieren, porque las cosas no van como desean, y a veces hay que cuestionarnos eso, ¿no? Tienen que salir las cosas como nosotros queremos. Entonces, pues no perder ese hilo, y cuando realmente no podemos, cuando realmente estamos a punto de tirar la toalla, como dicen, es necesario hablar con un profesional que nos oriente, sobre estas crisis de ansiedad o sobre la depresión o la tristeza, ¿no? O los duelos que no pueden ser superados. Hablar con alguien siempre nos va a hacer bien, ¿no? Hablar con alguien profesional en este sentido, que nos dé y oriente sobre esta situación que estamos viviendo, ¿no? Que no dejen de atenderse esta cuestión emocional, que es muy importante, porque si no estamos bien de nuestras emociones, tampoco estamos bien en el cuerpo, tampoco estamos bien con el amor, tampoco estamos bien con el trabajo y tampoco estamos bien con nosotros mismos. Y con el mundo en general, ¿no? Sí, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos fallando y ahí se encuentra una cuestión de no fallando porque no tengamos que fallar, o sea, a veces fallamos mucho, ¿no? Pero digamos que eso se vive de una manera insoportable, ¿no? Cuando realmente no nos permite llevar una vida, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Que nos permita estar bien, es cuando se debe llamar a un especialista. Okay, bueno, pues muchas gracias, maestra Irene, por esta charla. Estaremos pendientes para la siguiente intervención, que es dentro de 8 días, con un tema nuevo que, por supuesto, vamos a tratar de explotar lo más que se pueda. No, gracias a ti, a tu radio escucha. Hasta luego, que esté bien. Y bueno, pues ya escuchamos esta parte, que esperemos que pues se haya clarificado muchas cosas acerca de la ansiedad. Recuerden, estos programas están arriba en el podcast de La Voladora Radio. Ya está subida todas estas sesiones, la anterior, que hablamos de de la ansiedad, que podría ser como considerada la primera parte, también ella está arriba. Así que entren al podcast de La Voladora Radio, busquen el programa Efervescencia Musical y están las sesiones con la maestra Irene, y que esperemos, por supuesto, sean de utilidad para cada uno de ustedes. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz.